maquiao. Vivo es que traigan un mojo bajo la gorra y sutileza es clave para llegar adentro. Mi rap da portazo si se acaban los boletos. Mis rimas con una etiqueta en la carpeta. Cabrón, ¿dónde sacaste la idea para esa letra? Me volví loco, volverlos locos mi meta. Convulsión en casa mientras bailas en la discoteca. Luna llena un faro en noches de freestyle. Un lobo del rap jamás. One Man Wolf Pack. Le deben regalías a mi cartera. Hangover basado en mis fines de semana de la carrera. Despierta y vive a tu manera. Lo mejor del cine en México, las tetas de Marta y Gareda. Con Jimena en cartelera haciendo porno de lesbianas. La academia premia a Fernando Sariñana. Aplausos, flores, una ovación. Artistas soportando artistas de televisión. Dios. Ser honesto no libera del estrés. La integridad nunca paga su parte de la renta. A fin de mes o por quincena ruedan cabezas. Hoy no tomaré prisioneros, pero quisiera un patrocinio de Vans de tela en estos pies de cuero. No me sirve de una mierda tomar el mundo entero. Jorge Pinto, gracias, Bunsen cada mañana. Lo bueno de la vida gratis con banda ancha. Me despierta la risa, el Starbucks a ellos. Mi disco encaja, música de romper cuellos. Caen los cuerpos, manejo alrededor de ellos en mi carro. Bailada al ritmo de los Tiki Phantoms. Así no me importa el tráfico. De oficinista, de vago, de la cuna al escenario. No puedo, no, no debo. No quiero sobrevivir, repito. No puedo, no, no debo. Quiero que esta vida te... No puedo, no, no debo. No quiero sobrevivir, repito. No puedo, no, no debo. Quiero que esta vida termine contigo. Y es que siempre me están preguntando que por qué hago rap, que... ¿Por qué hago rap? Verás, es aburrida la espera que me muerde una araña radioactiva. Oía música agresiva, mira, nunca fui un nerd aún. Creo en los grupos que no tienen DJ set. Los punk rockers odian el rap, lo odian. Raperos oyen mis letras, no se pueden identificar. Fue reseñado en revistas mi trabajo. Barney Stinson oyó el EP y dijo que era legend, wait for it, dairy. No. Legendary. Tenemos más rimas, más flow en stock. Camisa negra de Juanes jamás. De Eddie Brock. Y no le temo al fuego o al sonido. Entonces baterista muerto. Amplificador en once. Regreso del boom bap. Estilo Spinal Tap. Reviso Lightbox. Eddie fotos de Tony Francois. Lejos del rock nacional. Traigo mucho más que coros. Disparo primero como si fuera Han Solo. Sigo intentando. Trato de no dormirme esperando el semáforo. Sigo intentando mantener el rostro y el espíritu en alto. Sigo intentando y sigo intentando y sigo intentando y sigo intentando. Sigo intentando y sigo intentando y sigo intentando y sigo intentando. Sigo intentando y sigo intentando y sigo intentando y sigo intentando. Sigo intentando y sigo intentando y sigo. Sigo. Juntar monedas a montones, escribir canciones, faltar a clases, mentir a los profesores. Ignoro el tema por ver ayer la serie entera. Vas a hacerlo mal, no lo hagas a tu manera. Molesta como a los gordos el deporte. Que olvides tu envase y tengamos que pagar importe. Le cuestionas a Nolan la peli del origen porque odiabas el rap hasta el día en que me oíste. No puedo, no, no debo. No quiero sobrevivir, repito. No puedo, no.